Buenos días. Bueno, estamos dando inicio a su noticiero de abajo de Medios Libres. Les damos la bienvenida a todos los radioescuchas y saludamos a todas las radios que nos retransmiten. Y vamos a dar lectura a todo lo que encontrarán el día de hoy en el programa. Nuestra columna mañanera es una cápsula sobre los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973 allá en Chile. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras Internacionales, hay una notita de la CGT denuncia el drama de los refugiados en Europa. Otra notita sobre el asesinato del líder ancestral indígena en Guatemala que fue testigo contra el dictador Ríos Montt. Y una nota de caos en la red sobre el endurecimiento penitenciario al preso político Alfón en España. Y también más noticias. Sí, tenemos por acá también una actualización sobre los compañeros de Antena Negra TV, estos compañeros a los que les fue decomisado su equipo. Y también tenemos otra nota por acá acerca de nuevos enfrentamientos entre musulmanes y policías e israelíes. Y en nuestra sección de nacionales empezaremos por una nota de Desinformémonos sobre la muestra visual Action Ayotzinapa que retrata la solidaridad internacional con los 43. También una nota sobre Ojalá el caso Narvarte fuera mi principal problema, tengo otros muchos mayores, lo dice Duarte. Y tenemos por acá que recuerdan a los asesinados de la colonia Narvarte con un mural y también otra nota titulada Hacia la tierra de nadie. También tenemos por acá a Gandalles, asesores violentos y cambios de última hora. Y también esta parte de que los padres de los de la guardería ABC buscan que este grupo interdisciplinario de expertos investigadores también pues entren ahí a investigar pues todo este suceso que se da allá en Hermosillo, Sonora, en donde mueren 49 niños que se encontraban en una guardería. Y para nuestra columna caminera tendremos el comunicado de Fernando Bárcenas, que nuevamente se lanzó a huelga de hambre, y un enlace telefónico con su madre, Ana María Castillo, para que nos informe de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, pues nos vamos a un corte musical y regresamos con nuestra columna. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya las agaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr. Trades mi todos, pues. Tras de mí, bien, di tras de mí. Tras de mi todos. Trades, olvido de... Tras de mi toros a correr. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Y hace con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no barroma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar. Y bueno, ya regresamos después de este espacio musical, y les queremos presentar un audio que nos mandan los compañeros de Oídos Rebeldes. Es una cápsula que muestra las consecuencias y los vergonzosos hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973, para que la memoria nos mueva todos los días, nos refuerce nuestra convicción de luchar por quienes cayeron en esta dictadura y en democracia, porque nadie está muerto ni olvidado, más presente que nunca en nuestro camino, que aún se tiñe de sangre y de ganas por quebrar esa miserable realidad. Y bueno, pues esto es algo que pasó en Chile, y que pues como casi en todos los países de América Latina han sufrido diferentes dictaduras o procesos represivos, guerras de baja y alta intensidad. Y bueno, pues en este caso los compañeros de Oídos Rebeldes no quieren dejar de pasar en alto este 11 de septiembre de 1973. Así que bueno, de viva voz vamos a escuchar a los compañeros para que con entrevistas y algunas cosas que nos presentan en esta cápsula, pues nos informemos mucho mejor y de lo que pasó en esta fecha. Regresamos. Atención, puesto 1, puesto 1, puesto 1, 5, 5, adelante, cambio. 1, puesto 1, puesto 1, puesto 5, adelante, cambio. Unidad absoluta, fuerza 9, Graidero, esa es la referencia, déjame rollo. Continúa. Estas consecuencias han sido derrocar gobierno marxista. Puesto 5, puesto 3, repita. Hay una radio pirata, hay una radio pirata. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio a su madre ni su nariz. Hay una radio pirata, hay una radio pirata, un poco más arriba de la radio agricultura. Exhortando a la población de la Unidad Popular a defender el gobierno y salir a las calles, ¿eh, Rolle? Conforme, comprendido. Así que sintonizarla. Se comunica categóricamente a las emisoras y canales de televisión que no han sido asignadas para integrar esta red, que el no acatamiento de silenciar sus transmisiones significará que la Junta Militar de Gobierno dispondrá su neutralización mediante el empleo de fuerzas militares. Puesto 1, puesto 1, puesto 5, adelante, cambio. Atención, a partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La dictadura instaurada a partir del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 se adhiere al modelo mundial perpetuado por Estados Unidos desde la doctrina de seguridad nacional, la que se caracteriza por ser acciones de política exterior de Estados Unidos tendientes a que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría, legitimando la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y la violación sistemática de los derechos humanos. La prensa, radiodifusora y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. Posterior al bombardeo del Palacio de la Moneda, el primer gran suceso que desarrolla la dictadura es la desarticulación del movimiento social que sostenía la unidad popular. Es en este contexto en el que se produce la proscripción de los partidos políticos, la disolución de la CUT, de los centros de estudiantes y de toda forma organizativa. En paralelo se llevan a cabo los grandes allanamientos a las poblaciones marginales, irrupción en los cordones industriales y la utilización de los recintos deportivos a nivel nacional como centros de detención masiva. Dentro de esta misma lógica, identificamos un segundo momento en el que la dictadura cívico-militar se aboca a la desarticulación de los grupos que se oponen de manera frontal a ella o a aquellos que pudieran hacerlo. Nos referimos en este contexto a la persecución al MIR, Partido Comunista, Partido Socialista, MAPU e Izquierda Cristiana. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumarismo. 11 de septiembre de 1973, el día que la dictadura comenzó. Es también el inicio tanto del modelo neoliberal como del Estado represor moderno que lo implementaría. En la dictadura se aprendió e implantó el miedo que acompañaría el modelo político-económico capitalista que se incrusta hasta hoy. Cada habitante de nuestra tierra debe valorar lo que significa vivir en un país en que reina la paz. Tortura, asesinatos, secuestros, desapariciones. El terror golpeando a la población fueron y son las herramientas que la dictadura y los gobiernos posteriores han empleado. Que a uno lo agarran, le sacan toda la ropa, le pegan y apagan las barricas con uno mismo. Lo agarran de los pies y de las manos y apagan las barricas. Lo agarran así y otro de los pies y lo tiran encima de la fogata. Lo dejan ahí, tienen que salir arrancando, todos quemados. Con mayor grado de complejidad, con mayor uso de la violencia y miedo, se reprimió cualquier atisbo de oposición a la dictadura asesina. Se construyó un enemigo al cual aniquilar y reprimir. El pueblo como cuerpo político era lo que la dictadura necesitaba amasar para la obediencia y aprendizaje del modelo capital. Que la población se insertara en el modelo que la dictadura y el capital pretendían, no bastaba solo con la violenta represión, ya que los golpes propinados al pueblo en algún momento se podían devolver. Para minimizar esta situación, fue que la dictadura asesina empleó el adoctrinamiento del pueblo para convertirlo en masa de consumo sin oposición. Esto se ejecutó desde el primer momento, cuando se suprimió cualquier medio de información que no estuviera con las líneas militares y capitales. El gobierno, a partir de esta fecha, podrá hacer uso de las siguientes facultades: suspender o restringir la libertad de información y de opinión, restringir el ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación, trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional, arrestar personas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles ni otros que estén destinados a la detención o prisión de reos comunes, restringir la libertad de locomoción, prohibir a determinadas personas la entrada o salida del territorio nacional, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión y, por último, imponer censura a las correspondencias y a las comunicaciones. Para completar la enseñanza de este nuevo individuo que necesitaba el capital, fue que la dictadura puso su atención en generar opinión en la población. Al poder no le sirve que la gente piense. Por eso, su tarea fue informarle a la masa qué pensar. Desde antes del 11 de septiembre, la prensa, la propaganda, los supuestos medios de información, como en muchas otras etapas y vidas de la historia, ya se habían puesto al servicio del capital, para meterle idea en las personas de qué debían opinar. La milicia, al servicio del poder, ocupó los frentes de comunicación existentes. Se suprimieron radios, periódicos y comunicadores, y estos comenzaron a llenarse de agentes de uniforme. El Estado comenzó a manipular todo lo que la población debía escuchar y ver. Se necesitaba acrecentar la idea de enemigo interno, se debía justificar por todos los medios posibles la idea de que la dictadura era la solución. la prensa contribuyó a esto desinformando y pervirtiendo de la manera más grosera y burda toda la realidad. La verdad es hasta el día de hoy lo que el poder quiere que pensemos para mantenernos en un estado servil. Las cosas fueron muy burdas, como inventar operativos, por ejemplo, y transmitirlos como hechos reales. La identidad del sujeto se desconoce. Hay colegas que se hayan prestado para eso. ¡Vergüenza! En 1980, la operación Retorno del MIR se refugia en el Tume. TVN realiza un montaje para contar lo que allí sucede. Es como demasiado fácil decir que hubo enfrentamiento. El peligro aumenta minuto a minuto, ya que los extremistas se saben cercados y por lo que se ha visto hasta ahora, cuentan con bastante munición y fusiles automáticos. Tal vez lo que hubo fue una forma de arrinconar a los sectores extremistas y darlos de baja ahí. Siete son los sujetos abatidos. Al regresar a Santiago, un antiguo habitante del lugar ahora nos dijo: puedo estar tranquilo junto a mi familia, porque creo que nada ni nadie va a perturbar la paz de la zona. Hay colegas que se hayan prestado para eso. ¡Vergüenza! Los asesinatos no terminaron con el plebiscito. El Estado siguió matando gente, siguió torturando y desapareciendo personas. La supuesta oposición a la dictadura, convertida ahora en Estado, necesitó un enemigo nuevo para poder seguir dominando. No podían ni pensaban ir en contra de sus antiguos antagonistas, ya que necesitaban del brazo represor del militar para seguir gobernando. Torturadores y asesinos siguen anclados hasta el día de hoy en el poder, dirigiendo colegios, municipios y partidos políticos. La policía pasaría a tomar el rol más activo de protector y garante de la dominación capital, pero faltaba generar aún el enemigo, el cual ha tenido distintas caras dependiendo de lo que el poder requiere. Un bolso lleno de frases, impresiones piratas que naufragan en tus compases. Claudia López fue una de las tantas jóvenes combatientes que no creyeron en las falsas promesas de la democracia pactada. Los mismos continuaron enfrentándose con la policía en poblaciones y universidades. Las y los jóvenes que se hacen presentes entre cadenazos y barricadas. La chica Claudia, como le decían sus amigos, no solo marcó con su presencia diferentes espacios y escenarios con su danza rebelde, sino también la calle, los pastos de la Chile desde donde salió innumerables veces al encuentro de la revuelta callejera con las manos repletas de piedras. Su danza recorría esquinas y enfrentaba irreverentemente los piquetes policiales de Macul con Grecia. El 11 de septiembre de 1998, la figura de Claudia cayó en la población La Pincoya, luego de que el grupo con el que se encontraba participando en las protestas callejeras fueran interceptados por los pacos. El guanaco ya había apagado las últimas barricadas mientras escapaban escuchando los primeros tiros que atravesaban la oscuridad de los pasajes. Luego, la confusión. A los 25 años, la Claudia recibía un disparo en el pecho. Una vecina la refugia en su casa para que no fuera detenida. Luego es trasladada a un consultorio donde finalmente muere. Su asesino, como todas las muertes a mano del Estado, terminó sin juicios ni culpables, pero nunca con olvido, perdurando su danza rebelde en cada expresión de combate contra el poder. Hoy extiendo mis manos a través de estos muros, condenados a retener vacíos agónicos, a quebrar la identidad que huele a barro, a arrancar las ideologías estelares escritas en la piel. Hoy voy tatuando contra la pared los pensamientos, los olores, los sonidos liberados, rebeldes, subversivos e insurrectos. Y termino los murales inconclusos de las calles que aún no se construyen. Y hoy, encendemos mil hogueras, me amotino, nos amotinamos mil veces. Entro en huelga, construyo túneles quiméricos y mañana volveré. Volveremos a hacer arder tus barrotes, porque ninguna condena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad para los dueños de los grillos y las esperanzas de cigarra, porque estos óvulos subversivos y amurallados darán a la luz la próxima barricada. ¿Qué pasó con José Huenante? La respuesta es de relevancia porque lo último que se supo de este joven de 16 años es que fue detenido por tres carabineros la misma noche en que se perdió. Los mismos tres uniformados que hoy han sido acusados por el fiscal a cargo del caso. ¿Qué pasó? A más de 4 años del suceso, su familia lo sigue buscando. Y igual ya cuando vas a un mes, como dicho, Como que, oye, ¿qué pasó con José Buenante? Si se lo comió la tierra, digamos. Y tú salías a la calle, ponen, y de repente, falta un compañero. Che, brígido. En la madrugada del 3 de septiembre de 2005, hace ya 10 años, el joven José Buenante, de solo 16 años de edad, es detenido en un operativo policial realizado por carabineros de la 5ª Comisaría de Puerto Montt en la población Vicuña Maquena. Luego de ser ingresado un carro policial a cargo del sargento Juan Ricardo Altamirano y los cabos Patricio Mena y César Vidal, se pierde todo rastro sobre el paradero de Buenante hasta el día de hoy. A pesar de que existen evidencias contundentes que apuntan a los policías como los principales sospechosos en el que ha sido denominado como el primer caso de desaparición forzada desde el fin de la dictadura, los tres policías fueron desvinculados momentáneamente, siendo luego reintegrado a carabinero en una nueva muestra de impunidad. ¿Sabemos? Hay huellas de sangre y de ADN en el vehículo, digamos, que fue detenido. Sabemos que la PDI acredita y establece que la única causa probable de la desaparición de José es la agresión por parte de carabinero. ¿Qué entendemos nosotros? Que aquí se produce la trágica lógica de la desaparición forzada. Te detengo, te violento tus derechos, te torturo, te secuestro, te asesino y te vuelvo a desaparecer. Y luego utilizo el aparato del Estado para promover mi impunidad. Exactamente lo que sucedió en el caso. Ahora voy a preguntarle a Macarenero de Chile a levantar cuerpo, ¿seguro? Por Buenante y todas las muertes a manos de la policía, no hay impunidad, viene a la justicia militar. Y si mi quien los defiende, y si mi quien los defiende. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo y ahora vamos a pasar a Rompiendo Fronteras, nuestras noticias internacionales. Y tenemos por acá una nota que pueden encontrar en la página de Red Nacional de Medios Alternativos, que, bueno, pues están las siglas rnma.org.ar. Y bueno, pues es acerca de el decomiso del equipo de los compañeros de Antena Negra TV. Y bueno, pues esta se titula A comunicar, que el aire es mío, tuyo y de aquel. El aire es nuestro, es del pueblo y no de los gobiernos. Dale Antena Negra, transmitimos en digital para toda la capital. Cantábamos incansablemente más de 350 compañeras y compañeros que nos dimos cita el viernes 11 de septiembre frente a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunidades, AFTIC. Es que hace una semana las imágenes de los operativos de las fuerzas policiales nos recordaron los años en que durante los años 90, en el gobierno de Menem y el siniestro Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, entraban a las radios y TVs alternativas y comunitarias y se llevaban equipos y cerraban literalmente la posibilidad de información distinta a la de los medios del sistema. Ese viernes 5 de septiembre, más de 40 efectivos de la Policía Federal, más otros de la Guardia de Infantería, realizaron un violento allanamiento y secuestro de los equipos de Antena Negra TV. Ahí estaba presente la Agencia Federal de Tecnologías de la Información y Comunicación, AFTIC, y uno de sus funcionarios con historia en este tipo de procedimientos, Hugo Amador Ajeitos, llamado el señor de los allanamientos. Se llevaron los equipos de transmisión de potencia, computadoras y dejaron el espacio destruido, roturas de puertas, otras computadoras, cámaras y todo lo que encontraron. Y bueno, esto lo pueden leer en el comunicado de los mismos compañeros que se titula Judicialización y secuestro de equipos en canal comunitario Antena Negra TV. La orden había partido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8, Secretaría 15, a cargo del juez Martínez de Giorgi, luego de la denuncia por interferencia de las comunicaciones, presentada por la empresa multinacional GIASA Prosegur. La solidaridad rápidamente se extendió a través de la firma de un comunicado de repudio. La decisión de la Red Nacional de Medios Alternativos fue movilizar en primer lugar a la AFTIC, depositaria de los equipos. La concentración fue contundente. Diversos medios y colectivos de comunicación comunitaria, alternativa y popular, junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales, acompañaron las exigencias de devolución de los equipos y del cierre de la causa penal abierta contra un integrante del canal. Mientras nos concentrábamos, los bombos y redoblantes de la CAMPE le fueron poniendo calor a la gélida tarde y ritmo a la radio abierta que explicaba el porqué de nuestra presencia. Banderas y volantes, cánticos y lectura de adhesiones sostuvieron la espera de una reunión con la AFTIC, que había sido pedida. Finalmente se produjo. Dos integrantes de Antena Negra ingresaron en el alto edificio vidriado, de esos que no dejan ver lo que pasa adentro. Norita Cortiñas, la siempre presente en cada una de las luchas popular, entró junto con ellos. Y bueno, pues menciona algo sobre los compromisos con esta institución que es la AFTIC. Y bueno, pues esto dice, la reunión no fue demasiado extensa. El abogado Norberto Bernen, presidente de la AFTIC, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, asumió verbalmente los siguientes compromisos. Armar un protocolo de acción administrativa, establecer una mesa de trabajo con la encargada de control de la AFTIC, que defina por escrito la forma en la cual se proceda para que en principio el medio no pueda ser intervenido de la forma en que sucedió con Antena Negra TV. Intervención en la causa penal. AFTIC se presentará para declarar que Antena Negra no es interferente. Presentación en la causa de Antena Negra, quien pedirá la devolución de los equipos. Espacio para transmitir. AFTIC se comprometió a buscar junto con Antena Negra un espacio disponible en el espectro para que el canal pueda emitir hasta tanto pueda obtener su licencia. En cuanto al arreglo de los destrozos del canal, el organismo se desentendió responsabilizando a la Policía Federal. Werner se ofreció a armar una reunión con el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Ante esta propuesta, Norita aclaró que ese señor le daba miedo. Se rechazó este ofrecimiento. Respecto al tema de la licencia y los concursos, la AFTIC afirmó que es la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, quien debe resolverlo. Agregó además que todo el procedimiento realizado en Antena Negra tuvo que ver con que la interferencia afectaba a entidades de mucho peso. Aeropuertos 2000, entidades bancarias, Embajada de Israel y Arabia Saudita y servicios de inteligencia del Estado. Expectantes ante estos anuncios, nos movilizamos hasta las oficinas de la AFSCA, encolumnados con múltiples banderas de todas las organizaciones y los medios que nos acompañaron hasta el organismo responsable de aplicar la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, SCA. Al frente de la marcha por el microcentro porteño, dos banderas que sintetizan parte de nuestra identidad, Transmitir para Transformar y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Al llegar volvimos a abrir los micrófonos de nuestra radio abierta. Sabíamos que las puertas de la AFSCA iban a estar cerradas. Decidieron hacerlo desde temprano. Quizás no tenían respuesta para nuestros reclamos, muchos de los cuales no son nuevos, sino que vienen planteándose desde que la nueva ley de la SCA estaba en proceso de debate. De todos modos, allí nos instalamos, otra vez con nuestros cánticos, otra vez con nuestros reclamos puntuales para esta ocasión: la devolución de los equipos de Antena Negra TV, el cierre de la causa penal contra un integrante del canal, permiso provisorio para que Antena Negra vuelva a operar en aire en televisión digital abierta hasta que haya concursos para la categoría licenciatario, operador de medios sin fin de lucro con cobertura en toda la capital federal y tome plena vigencia la ley de medios. La elaboración del plan técnico y reserva efectiva del 33% para el sector sin fines de lucro. No fue posible entregárselos, pero seguramente acusaron recibo de nuestra presencia nada silenciosa. Y siendo casi las 19:30, dimos por terminada esta jornada con el enorme agradecimiento de quienes nos acompañaron y con la satisfacción de haber cumplido con nuestro objetivo, de dejar en claro que esta lucha no es solo por Antena Negra TV, sino por todos los medios comunitarios, alternativos y populares. Y bueno, pues esta es la nota que pueden encontrar, como les comentaba, en la página de www.rnma, que son las siglas de la Red Nacional de Medios Alternativos.org.ar. Y bueno, pues también en esta página pues pueden encontrar algunos audios de toda esta jornada de lucha que hubo pues en solidaridad y exigiendo pues que le sea devuelto el equipo a los compañeros y compañeras de Antena Negra TV. Pues continuamos con más información. Y bueno, ahora vamos a una nota que pueden encontrar en la página www.barriodelcarmen.net. La CGT denuncia el drama de los refugiados. Bueno, pues como muchas otras numerosas voces, la Confederación General del Trabajo está señalando el incumplimiento por los estados de la Unión Europea de las más elementales normas de asilo y de los derechos humanos que la ONU y todos los gobiernos occidentales dicen proteger y defender, al no acoger como a seres humanos a las miles de personas que están llegando a nuestro continente procedentes todos de los países sumidos en el dolor, el hambre y la muerte como consecuencia de guerras y persecuciones, en el agravamiento de las cuales algunos gobiernos occidentales han tenido bastante responsabilidad. Tanto del hambre como de las guerras, los líderes de los países autodenominados desarrollados tienen un altísimo, si no el total, grado de responsabilidad. Además, la Unión Europea, conjuntamente con Estados Unidos y ahora China, son los responsables de las sangrías en recursos a que se someten al sur. Quizá es desde la Segunda Guerra Mundial que no se había asistido a esta diáspora, esta larga marcha histórica de personas fugitivas desplazadas, gente obligada a dejar sus hogares y sus países bajo el reino de la muerte armada. Ahora, desde Irak o Siria, Somalia o Sudán, Senegal o Nigeria, Libia o Afganistán, entrando por Italia o Grecia y cruzando los Alpes o Macedonia y Serbia, entremezclándose migrantes que reclaman pan y trabajo con personas que buscan una vida mejor para sus hijos. Es este actual sistema, las políticas migratorias europeas e internacionales, son estrictamente represivas y policíacas. El Estado, fortaleza de la Unión Europea, ha demostrado su inutilidad frente al parapeto del argumento de la seguridad, que tampoco es capaz de frenar la barbarie del terrorismo islámico. Se han llevado por delante las más elementales libertades, los más elementales derechos humanos. Con la crisis se destapó el racismo, la discriminación y la violencia de derechos humanos fundamentales. En lo que llevamos del año, 300.000 inmigrantes han arriesgado sus vidas en esa singladura. 200.000 han llegado a Grecia y otros 100.000 a Italia. Dicha cuantía ya supera la cifra total de 2014, que Naciones Unidas fijó en 219.000 para el conjunto del año. La Organización Mundial de Migraciones calcula que a finales de año habrán cruzado Europa alrededor de 800.000 personas sin salvoconducto, desde África y Turquía. Gran parte de todas estas migraciones son obligadas, sea por el hambre y la falta de recursos, sea por la violencia física, la represión y la guerra. El 62% de los migrantes que llegan a Europa durante los últimos meses no huyen del hambre o la miseria, sino de la guerra y las dictaduras de Libia, Afganistán, Siria, Eritrea, Darfur, Irak, Somalia o Nigeria. La CGT entiende que hemos que tener memoria histórica por justicia social para que la acción del capitalismo sobre la humanidad no quede impune. Hubo un tiempo en que los europeos íbamos a África a robar personas, las metíamos en un barco y las convertíamos en esclavas al otro lado del océano. Luego vino un tiempo en que los europeos del sur nos fuimos a hacer las Américas, del norte del sur, y ahí fuimos obreros y obreras explotadas. Ahora África y Oriente vienen a Europa y no las queremos. También los españoles supimos lo que era ser refugiados políticos en Francia, Argelia, México, Chile, etcétera, en 1939. No podemos haberlo olvidado tan pronto. Para nada creemos que estos migrantes supongan algún problema en cantidad que desestabilice el sistema de protección, de trabajo y de convivencia de Europa. Estos migrantes suponen solamente el 0.027% de la población de la Unión Europea. A esta Unión Europea hace tiempo que se le acabó el humanitarismo y todo se mide en función de los balances bancarios y del capital financiero. En la CGT tenemos el pleno convencimiento de que ninguna persona es ilegal y todas las personas, sean de donde sean, deben tener garantizados los derechos fundamentales: la vida, la libertad de movimiento y residencia, la protección social y el trabajo. Y bueno, pues es este comunicado que se suma pues a todas las voces que están reclamando pues el acogimiento de los refugiados de Siria en Europa, puesto que las guerras y lo que sucede es producto de estas potencias europeas, ¿no? Entonces vamos con más información. Sí, pues tenemos por acá que el día de ayer, 15 de septiembre, y también el domingo 14, se llevaron a cabo algunos enfrentamientos entre musulmanes y policías israelíes. Bueno, esta nota la pueden encontrar en desinformémonos.org.mx. Y bueno, pues dice que tanto el domingo como el sábado, la policía israelí entró a la mezquita Al-Aqsa para que, de acuerdo con los oficiales, los jóvenes musulmanes que ahí se reunían no asediaran a los judíos, lo que provocó que los jóvenes se atrincheraran en el lugar para protestar por el acceso y los estallidos iniciaran fuera de la estructura. Por segundo día consecutivo, el lunes, nuevos choques entre musulmanes y la policía de Israel tuvieron lugar en la explanada de las mezquitas, coincidiendo con la llegada de judíos por la celebración del Año Nuevo Hebreo. Tanto el domingo como el sábado, la policía israelí entra a una mezquita y bueno, pues se reporta que hasta ahora hay 5 personas detenidas, afirmaron las autoridades en un comunicado. Por otro lado, también en Jerusalén, oficiales agredieron a manifestantes y periodistas con granadas y golpes con el fin de dispersar a la multitud en escaramuzas donde hubo 4 detenidos. Los musulmanes aseguran que únicamente buscan proteger la mezquita por ser el tercer lugar más sagrado del Islam, lo cual no es motivo para que sean considerados terroristas o se les aleje de sus templos. Pues bueno, esta es información nueva que, bueno, pues esperemos tener como más actualización en días posteriores acerca de cómo van pues todo este conflicto allá y, bueno, pues acerca también del paradero pues de estas personas detenidas. Y bueno, vamos a otra nota aquí de nuestros hermanos de Guatemala que puedes encontrar en resumenlatinoamericano.org, donde dice: asesinado líder ancestral indígena en Guatemala que fue testigo contra el dictador Ríos Montt. Bueno, pues un grupo de individuos asesinaron el lunes al líder indígena de San Juan Cotzal, Quiché, centro oeste de Guatemala, y líder espiritual Ixil, Sebastián Sayik, Córdoba, de 70 años de edad, informaron medios locales. La policía informó que el crimen ocurrió en la localidad de Santa Belina de Nevaj, donde los sujetos atacaron con machete al guía espiritual, quien fue víctima del genocidio y se encontraba en la lucha de los originarios, víctimas de la dictadura de Efraín Ríos Montt. Los pobladores de San Juan Cotzal repudiaron el lunes la muerte violenta de Sajik Córdoba y aseguraron que fueron los enemigos que ganó por luchar para que la justicia compense a las víctimas del genocidio contra miembros de la comunidad maya Ixchil entre 1982 y 1983. Lamentamos la horrenda muerte que le dieron a Sebastián Sashish, miembro del Consejo de Principales de Autoridades Ancestrales de Cotzal. Él pasó la noche en la aldea Santa Belinda y a eso de las 5 horas se dirigía a la comunidad San Antonio Tishash, pero nunca llegó porque desconocidos le interceptaron el paso y lo mataron, manifestó el alcalde indígena Concepción Santay cuando enterraba el cuerpo del guía espiritual. Fueron sus adversarios, no le robaron nada, todas sus pertenencias estaban en su morral. De plano, no fueron los ladrones, posiblemente fueron sus enemigos, porque allí estaba su documento de identificación, agregó por su parte el alcalde comunitario Tomás Toma Marroquín. Según Santay, las autoridades sabían que días anteriores a su muerte, algunas personas habrían amenazado de muerte a Sajik, por lo que trabajaran para ubicarlas. Personal de la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Nevaj estuvo en el lugar del homicidio para esclarecer las causas del hecho, lo cual fue aprovechado por los indígenas para pedir justicia y que castiguen a los responsables. Sabíamos que en días anteriores, personas a quien estamos investigando habrían amenazado de muerte a Sajik, y si llegamos a descubrir la identidad de él o los responsables, los entregaremos a las autoridades competentes, enfatizó Santay. Organismos de derechos humanos en el país sintieron conmoción por la noticia debido a que Sajik Córdoba participó en las audiencias por el caso de genocidio contra Ríos Montt. Bueno, pues esta nota, desgraciadamente, de la muerte y el asesinato de este líder indígena, pues revela un poco lo que sucede en Guatemala, que a pesar de miles de protestas y de haber removido a un presidente, pues la situación no cambia de estructura, ni el régimen, ni el sistema, que siguen atacando a los verdaderos luchadores sociales y asesinándolos. Y bueno, pues vamos a más notas. Y bueno, lo que tampoco cambia es el endurecimiento que tienen contra algunos presos políticos. En el caso de nuestro compañero Alfon, compañero Alfonso Fernández Ortega, conocido como Alfon, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidió el pasado viernes 11 de septiembre endurecer el régimen, este régimen conocido como FIES y conocido en otros momentos como la cárcel dentro de la cárcel, ¿no? Así es como le llaman muchos presos políticos. Y bueno, pese a que no se sabe por qué es este origen de este endurecimiento penitenciario, su madre, Elena Ortega, madre de nuestro compañero, pues nos informa que primero ella no fue informada por parte de esta institución penitenciaria, fue informada mediante familiares de otros presos, en el caso de en Soto de Real, y de que es otra institución, y que bueno, pues nuestro compañero, el endurecimiento que ha tenido es una restricción con las comunicaciones que reciben las personas tomadas desde el exterior. Si en el régimen penitenciario ordinario las personas presas tienen derecho a 2 llamadas diarias, con el régimen FIES 3 solo tienen el derecho a 8 llamadas semanales. Estas son grabadas por parte de la institución penitenciaria. La correspondencia a la que tienen derecho, las internas también son intervenidas. Esta se lee antes de llegar a las presas o a los presos, se fotocopia y solo se hace llegar 2 cartas semanales. Esta práctica no solo deja sin ningún grado de intimidad a las personas que lo sufren, sino que deteriora aún más los vínculos que puedan tener con el exterior. Este endurecimiento del régimen penitenciario no es nuevo. En el caso de nuestro compañero Alfon, durante su estancia en la prisión, desde el 16 de noviembre del 2012 hasta el 9 de enero del 2013, también sufrió este endurecimiento de este régimen carcelario. Bueno, pues el régimen FIES ya tiene una historia, fue oficialmente declarado en 1996 bajo el gobierno de el PCOE. Se aprobaron las FIES mediante la instrucción 21/1996 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y desde el año de 1983 se conocen casos de aplicación de la FIES 1 a las internas que reivindicaban los derechos a las presas sociales durante las prisiones. Y bueno, posteriormente se aplicó este régimen a aquellas personas internas que la dirección de las prisiones consideraba como conflictivas, aplicándoles a principales presas de la ETA y Grapo, pero también aquellas presas más reivindicadas. Este régimen se caracteriza por el ejercicio de un control exhaustivo sobre las personas que lo padecen, intervención y restricción de comunicaciones, control de las visitas, prácticas de registros constantes, y en algunos casos aislamiento de celdas, incluso durante la comida, entre otras medidas. En palabras de José Tarrio, uno de sus compañeros de España, igual conocido preso, que tuvo un régimen FIES durante años. El FIES, como decíamos, es la prisión dentro de la prisión. Y bueno, por último, Alfón fue, recordando que Alfón fue juzgado y condenado a 4 años de prisión por la posesión de material explosivo en la jornada de huelga general europea, el 14N, conocida del 2011. Durante el juicio, la policía incurrió en contradicciones y dejó en evidencia la rotura de la cadena de custodia de los materiales que presuntamente llevaba el joven antifascista madrileño. A pesar del recurso que interpuso ante el Tribunal Supremo, finalmente ratificó la condena de 16 de junio de este año y puso a Alfón en busca y captura, siendo finalmente detenido el 17 de junio ante 300 personas que se concentraron en las puertas de la parroquia de San Carlos Borromeo en Madrid. Y bueno, pues este es lo que está pasando nuestro compañero Alfón, y pues vamos a seguir informando de la situación en la que él se pueda encontrar y, digamos, haciendo hincapié a este endurecimiento de las cárceles en países como España y, bueno, pues por supuesto en México, que tenemos casos de presos políticos o presos anarquistas. Vamos a hacer una pausa musical, regresamos para más información. Vámonos a después a nuestra sección de noticias nacionales. Regresamos. Ya regresamos aquí a su espacio de Medios Libres. Ahora vamos a pasar a esta sección de nacionales, donde pues tenemos algunas notas ahora que han estado sacando nuestros compañeros de Desinformémonos y otros medios independientes. Y bueno, pues hay una muestra visual de la acción de Ayotzinapa. Esta acción retrata la solidaridad internacional con los 43. En el marco del primer aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, se inauguró el pasado 12 de septiembre una muestra fotográfica internacional en solidaridad con los ausentes de Ayotzinapa, en la que participaron grupos de 16 países de 4 continentes, curada por el fotógrafo argentino Marcelo Brodsky. Desde Bangladesh hasta Tokio se produjeron fotografías que fueron convocadas por la Visual Action, organización dirigida por Brodsky. La campaña inició desde noviembre del 2014 con la imagen de vivos tomada en el Colegio Nacional de Buenos Aires y culminó con 52 imágenes en todo el mundo que contienen consignas de apoyo y solidaridad con los familiares y estudiantes, según informa Ival Gaxioa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan. Son los hijos del mundo los que tienen que aparecer, dijo Abel Barrera, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, en el discurso inaugural de Visual Acción Ayotzinapa, en el cual participaron madres y padres de los 43 estudiantes, representados del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, Gastón Chiller, director del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, y Jessica Morris, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Conectas de Brasil. Y bueno, pues estamos ansiosos de poder ver esta muestra fotográfica que se ha hecho alrededor del mundo, y bueno, pues esperemos que en poco tiempo podamos tener la fortuna de conocer esta muestra fotográfica. Y bueno, continuamos con más notas. Y bueno, pues el portal de Desinformémonos retoma unas declaraciones del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el que dice: ojalá el caso Narvarte fuera mi principal problema, tengo otros mucho mayores. El caso Narvarte no me preocupa porque no tengo nada que ver, declaró el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en una entrevista concedida a un medio masivo, donde habló de los asesinatos de periodistas en su entidad, a quien atribuye toda la responsabilidad al crimen organizado. Reiteró que el caso Narvarte, ojalá el caso Narvarte fuera mi principal problema, pero tengo otros mucho mayores, que tienen mi atención puesta, que son temas que tienen que ver con estabilidad social, con las inversiones en infraestructura para seguir creciendo, la atracción de capital privado para generar un número de empleos. Duarte se defiende de las críticas de quienes lo apuntan como autor intelectual del crimen de la Narvarte el pasado 31 de julio, donde murieron asesinadas 5 personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, arguyendo que él no tiene que ver nada en el caso. Tan es así que en un hecho inédito yo participé con la justicia, quitándome mi derecho de fuero constitucional. Tengo mi conciencia tranquila, sentencia el dirigente priista de 41 años. Y bueno, pues como sabemos, todos estos políticos son unos cínicos que gozan de impunidad y que desgraciadamente, pues en este sistema y el Estado, pues no hará nada contra ellos, y pues retoman estas declaraciones el portal de Desinformémonos para hacer una crítica a estos individuos. Y seguimos con más noticias. Y bueno, pues continuando acerca de con este tema acerca de los asesinatos ahí en la colonia Narvarte, también por acá tenemos una nota que, bueno, pues en donde varios compañeros y compañeras se han dado cita para realizar un mural precisamente en recuerdo pues de estas compañeras y este compañero asesinados. Y bueno, pues es Las paredes hablan, bardas para que la memoria perdure a través de pinceles. Y bueno, pues el colectivo Las paredes hablan, vecinos aledaños y artistas gráficos se dieron a la tarea de pintar su tercer mural en protesta por justicia y contra el olvido de los asesinatos de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Milé Virginia Martín, de nacionalidad colombiana, Nadia Dominique Vera Pérez y el fotorreportero Rubén Espinosa, quien salió del estado de Veracruz por agresiones y persecución del gobernador Javier Duarte Ochoa. El colectivo Las paredes hablan son un grupo de jóvenes que decidieron pintar bardas para perdurar la memoria y la historia a través de los pinceles, rodillos, agua, pintura, aerosol, actitud y mucha creatividad. En esta tercer pinta a la memoria de los asesinados en la colonia Narvarte, se reunieron alrededor de 20 jóvenes para manifestar su reclamo mediante los muros en la calle. Hace algunos días, al pasar con mi papá y ver a los chavos que dibujaban una barda, les pregunté que si podían pintar la mía. Ellos dijeron que sí, y aquí estamos pintándola, comentó para Somos el Medio Karina, una chica de no más de 15 años. En un ambiente de amistad y convivencia se inició la primera parte de esta pinta. La segunda parte arrancó el día de ayer. Lunes 14 de septiembre a las 13 horas en las calles de Cumbres de Maltrata y la diagonal de Torres Aladit en la colonia Narvarte, a unas calles de donde se cometió este crimen por el cual se realizó la pinta de este mural. Por último, pues también fuentes de artículos 19 han documentado la siguiente lista de periodistas asesinados, la cual encabeza obviamente el estado de Veracruz con 16, Chihuahua con 16, Tamaulipas con 13, Guerrero 11, Sinaloa 7, Oaxaca 6, Durango 5, Michoacán 4, así igual, al igual que la Ciudad de México y el Estado de México con 4. Pues bueno, continuamos con más información. Bueno, pues ahora vamos a conocer, escuchar un poco sobre la columna que nos comparte nuestra compañera Elisa Pavón. Ella es una compañera que publica en esta página web somoselmedio.org, que también, por supuesto, invitamos a que puedan visitar, y se titula Hacia Tierra de Nadie, 1.1 millones de desplazados en México. Bueno, ya dice, la imagen del niño sirio Aylan Kurdi, tendido sin vida en la playa turca de Murdom, ha golpeado conciencias hipócritas en Europa y en el mundo entero. Abdullah trataba de poner a salvo a su familia y había viajado 1.400 kilómetros desde Kobe en el último tramo al destino. Su esposa Rehan y sus hijos Galip y Ayal, de 5 y 3 años respectivamente, se ahogaron al volcar el barco en el que se dirigían las islas griegas de Caos. Como ellos, hay otros 5.6 millones de niños sirios obligados a vivir desplazados, sumidos en una extrema pobreza, para escapar de una guerra invisible, silenciada por asola Siria desde hace ya 5 años. Pero me pregunto, ¿cuántos más hay en el mundo? ¿A cuántos, Aylan, no conocemos ni prestamos atención? Y bueno, pues allá le hace memoria y piensa que pues en México también hay un gran número de personas desplazadas, y dice 1.6 millones de personas según una encuesta del INEGI, Organismo de Estadísticas Mexicanas sobre Percepción de Inseguridad. La muerte de Aylan no debe ser en vano, porque todas esas conciencias recién despiertas pueden ahora dimensionar la magnitud del fenómeno del desplazamiento forzoso generado por la violencia armada, que rompe vidas de familias completas en el mundo entero y que requiere que la comunidad internacional abra los ojos. Y luego dice, donde hace un año se concentró la actualidad informativa por la matanza de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en el estado de Guerrero, aquel fue detonante que puso ante los ojos de los mexicanos la realidad que está devastada del país. Los constantes hallazgos de fosas con cuerpos desmembrados o calcinados, los asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, asaltos y las amenazas violan los derechos de la población mexicana, mientras la impunidad reinante aniquila lentamente sus esperanzas de alcanzar esa ansiada paz que devuelva la dignidad a todas las víctimas. El crimen organizado impera en todo el país y está produciendo un éxodo masivo de mexicanos en un estado u otro, huyendo porque sus vidas corren peligro. Alfonso Ábalos, se siente como Abdullah, al ser también un padre de familia que solo desea para su mujer y sus 3 hijos una vida de armonía segura y justa, donde la violencia no les lastime más de lo que ya lo ha hecho. Y bueno, es una crónica mucho más larga, la invitamos a que ustedes puedan visitarlo. Habla, pone algunos testimonios de algunas personas que han participado como en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y que buscan sensibilizar a otros jóvenes y a sus familias sobre esta cruda realidad. Y bueno, pues también habla del golpe psicológico y emocional de un desplazamiento forzado, y pues dice que es brutal, impactante, que es pues obviamente muy difícil de superar. Y bueno, pues invitamos a leer esta crónica y que puedan visitar los medios libres. Somoselmedio.org es este medio que invitamos a que ustedes puedan también acceder y acceder a esta crónica. Y bueno, continuando con las notas de los compañeros de Somos el Medio, reportamos esta nota sobre agandalles, asesores violentos y cambios de última hora. Inicia la 7ª legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bueno, con diputados que cambiaron de partida en última hora, tentativas de agandalle que quiere realizar el PRD y asesores juzgados por violencia y agresiones en el extranjero, hoy toman protesta, bueno, el día de ayer más bien, tomaron protesta los 66 diputados que conformarán la 7ª legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con la ligera mayoría del partido Morena, será la primera fuerza política en el DF, seguido por el PRD, quien creó un bloque con los partidos Encuentro Social, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza y el Partido Humanista, para hacerle frente al partido creado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Ayer, durante el proceso de credencialización de los diputados, en conferencia de prensa, la hasta entonces perredista Aleida Álaves informó de su renuncia al PRD y su integración a Morena. Acompañada de los miembros de su nuevo grupo parlamentario, la diputada explicó su decisión de cambiar de partido, la platicó con las personas que votaron por ella. Fue una decisión en conjunto. Yo hago asambleas y la gente manifestó su molestia con lo que pasaba en el PRD. Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Craviotto, explicó que la decisión se consultó al interior del partido y se determinó arropar a la que fuera perredista hasta horas antes de iniciar sus trámites de credencialización. Además, comparó al PRD con el PRI al señalar que el Sol Azteca sumó a diputados de otros partidos para intentar tener el control de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, señaló que tenía información de que los perredistas estaban tratando de maniobrar para dominar la legislatura mediante una posible alianza entre PRI, PAN y PRD, lo que sería una gandalle legislativa que denunciarían si se presentara la situación. Y bueno, ayer durante la expedición de credencial, la excaptura de huella dactilar e integración de los documentos de los diputados, el panista y exdelegado de la Benito Juárez, Jorge Romero, estuvo acompañado de Rafael Medina Pedircini, quien reapareció luego de que enfrentó un proceso judicial en Brasil tras agredir y golpear a dos personas en el evento del Mundial. Al parecer, Medina Pedircini se unirá a los trabajos legislativos acompañando a Romero como asesor y ayer deambuló por los pasillos del recinto legislativo, apoyando a otros panistas electos para esta nueva legislatura. Bueno, pues esta nota refleja un poco de todo el agandalle, de las porquerías y el cinismo de todos estos políticos, que lo único que les interesa es conservar su curul y mucho menos están interesados por legislar o hacer algún bien para la ciudad. Seguimos con más información. Y bueno, pues tenemos por acá que los padres y madres de la guardería ABC buscan que este grupo interdisciplinario de investigación investigue justo este caso a 6 años de lo ocurrido. Y bueno, pues padres de la guardería ABC se reunirán se reunieron el día de antier, 14 de septiembre, con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, con la finalidad de proponerles la creación de un nuevo grupo especial de investigación para el caso de la guardería ABC, como se realizó con los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En conferencia de prensa, estos padres y madres de víctimas y lesionados manifestaron su descontento a los hechos ocurridos en la guardería ABC y denunciaron que a 6 años de lo ocurrido no hay justicia para sus hijos. A 6 años de los hechos del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, Abraham Fraijo denunció la incapacidad y desinterés que tienen las autoridades mexicanas en solucionar este conflicto, ya que no hay culpable alguno condenado por estos hechos. Denunció que el gobierno de Guillermo Padres Elías está por culminar su mandato y no solo deja al estado de Sonora en una muy grave crisis económica de escándalo y corrupción, sino que no solucionó los hechos ocurridos en la guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida. Padres no es ajeno, es responsable de la guardería ABC institucionalmente. El estado tiene una gran responsabilidad directamente en los sucesos que vivieron nuestros hijos. Recordemos que el incendio se originó en una bodega propiedad del gobierno estatal. De este caso resultaron 49 niños muertos, entre ellos mi hija y muchos niños más lesionados de por vida. Padre se desatendió del caso. Se desentendió del caso. No destituyó de su cargo al entonces Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, hoy diputado federal, dejando el caso en manos de colaboradores que no tenían el perfil ni la capacidad adecuada para solucionar este lamentable caso, mencionó Abraham Fraijo, padre de una de las niñas muertas en la guardería ABC. Guillermo Padres no ha cumplido ninguna de sus promesas, entre ellas la construcción del memorial a las víctimas fatales y lesionados de la guardería ABC. En este lugar destinado para preservar los hechos, existe una llantera en funciones y hace más de 2 meses se inauguró un lote donde se comercializan trailers seminuevos y próximamente se abrirá en ese predio una plaza comercial con salas de exhibición, finalizaron. Y bueno, pues con esta nota cerramos la sección desde el ombligo del monstruo con estas noticias nacionales. Y bueno, nos vamos a ir a un corte musical para volver con la columna caminera. Thank you.

en la huelga anterior no le dieron las condiciones para poder recuperarse. A la institución, como el reclusorio, tanto a la comisión, les ha sido indiferente su recuperación de Fernando. No le han dado las condiciones para poder recuperarse ni los medicamentos adecuados. Entonces, él inicia otra nueva huelga de hambre, que ahorita ya serían 4 días de esta nueva huelga, 4 o 5 días, y pues se encuentra en un estado muy muy delicado. Está débil, y pues hasta ahorita no le han dado una resolución para que pueda él levantar esta huelga de hambre, que lo único que está pidiendo es su recuperación durante 2 o 3 semanas y que le den los medicamentos necesarios y su regreso a su nuevo, a su anexo en donde se encontraba y a sus actividades como las estaba llevando a cabo en el área de población. Es lo único que él está pidiendo. Sin embargo, pues no le han respondido. Y así está ahorita Fernando. Ana, digamos, no sé si te ha comentado el cuerpo médico que ha estado asesorando a Fernando, ¿cuál sería la gravedad que pudiera tener en su estado de salud esta nueva huelga? Digamos, siento que pues en el caso del reclusorio pues no le están haciendo caso a sus demandas, pero sí se sabe la gravedad que pudiera tener o las consecuencias que pudiera tener esta segunda etapa de huelga, siendo que fue muy reciente la anterior. Y los doctores entraron a verlo el día miércoles. Ellos les había manifestado que se iba a poner nuevamente en huelga de hambre. Ellos le dijeron que los riesgos eran bastantes en el daño de un riñón, en que se pudiera deshidratar. Y su bajo peso, ese estaba en contra de él. Sin embargo, pues como no le han hecho caso, él decidió aún bajo esos riesgos ponerse nuevamente en huelga de hambre. Muy bien, Ana, solo recuérdanos los nombres de las autoridades penitenciarias del reclusorio norte, porque pues estas tienen que ser bien señaladas y tomando en cuenta que también nos informaban que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, del Distrito Federal, ha hecho caso omiso a los llamamientos de tu parte y también de la parte de Fernando, que nos pudieras comentar de esto y nos pudieras decir los nombres de estas autoridades penitenciarias. Pues el nombre es el del director, que es Oñate, que ya lo conocemos. Por parte de la comisión, pues lo habían estado valorando lo de la huelga de hambre, la licenciada Cruz Arteaga, con la cual he tenido yo contacto y nada más nos ha dado pues largas al asunto y no se ha presentado a visitarlo hasta ahorita. El director Oñate, pues igual le dijo a Fernando que iba a tener una audiencia, la cual tampoco se le ha concedido, y pues eso es lo que ahorita está pasando. Y yo quisiera pues decir que ahorita la vida de mi hijo está en peligro y que cualquier cosa que le llegue a pasar, pues es bajo la responsabilidad tanto del director, que es el licenciado Ignacio, como de la comisión, y pues ellos serían los únicos culpables porque no han atendido a las peticiones que se les han hecho tanto por parte de Fernando como por parte mía. Bueno, te agradecemos mucho este enlace telefónico. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de Fernando y de su estado de salud. Y bueno, pues recordándote que también este es tu espacio y que pues cualquier situación en la que se encuentre nuestro compañero, pues de favor nos hagas llegar la información. Muy bien, yo les haré llegar cualquier información y pues gracias. Bueno, pues escuchamos a la mamá de Fernando, Ana María Castillo. Pues es una madre que ha sido bastante consecuente con el caso de nuestro compañero. Y bueno, pues recordemos que después de la huelga de hambre a Fernando Bárcenas lo habían trasladado a la Torre Médica de Tepepan. Después, a base de violencia en la madrugada, fue trasladado al reclusorio norte, donde fue ingresado a ingreso, como se le conoce en esa área del reclusorio. Ahí pues no se le dio ninguna atención médica y bueno, pues ya Fernando había perdido bastante peso, tenía afectaciones en los riñones, en el estómago y bueno, algunas otras enfermedades de la piel gracias a la falta de vitamina A. Entonces, bueno, pues esta nueva etapa que tiene Fernando Bárcenas para denunciar y demandar su derecho a la salud, pues ha sido totalmente violada y poco garantizada, inclusive por las organizaciones de derechos humanos institucionales. Y bueno, pues afortunadamente está el Cuerpo Solidario Médico que ha estado atendiendo el caso de nuestro compañero y que, bueno, pues esperemos que después de esta segunda huelga de hambre a muy pocos días, se pueda atender como se requiere a Fernando para que no tenga ninguna, algún resultado malo a futuro sobre su salud. Y bueno, pues nos vamos con un corte musical, vamos a regresar ya a nuestra parte o nuestra recta final, que es las invitaciones, y recuerden que están escuchando Noticias de Abajo ML. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo ML para terminar invitándolos a algunas actividades que se van a realizar en los próximos días. Una de ellas es un círculo de estudios, Queremos Libertad, una vida en las Panteras Negras. Este va a dar inicio el día 10 de septiembre. Y bueno, pues por acá dice que en este círculo se van a dar a la tarea de leer el libro Queremos Libertad, una vida en las Panteras Negras de Mumia Buyamal, que consta de 10 capítulos, analizar el contexto y las acciones de las Panteras Negras dentro del movimiento de liberación negra y la vigencia de sus planteamientos en la actualidad frente a la brutalidad policíaca dirigida a la población negra que derivó en el movimiento Black Lives Matter. Veremos algunos materiales en video en algunas sesiones y hablaremos sobre la labor periodística y de investigación que ha desarrollado Mumia Buyamal desde la prisión por más de 3 décadas. Y bueno, pues si bien empezó el 10 de septiembre, este seminario o este círculo de estudios pues va a tener como varias fechas, ¿no? Estos son todos los jueves desde el 10 de septiembre que inició hasta el 19 de noviembre de este año, de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro Cultural Autogestivo el 77, que está ubicado en Abraham González número 77 y en la Colonia Juárez, muy cerquita del Metro Cuauhtémoc. Y bueno, pues dice que el costo del material es de $50, lo cual va a incluir las fotocopias del libro Queremos Libertad, una vida en las Panteras Negras de Mumia Buyamal, más un DVD con el documental Fabricando Culpabilidad. Y bueno, pues los requisitos son que pues se adoptaba el compromiso de leer semanalmente los capítulos señalados del libro para cada sesión y participar en la discusión. Y bueno, pues esta es una invitación de los compañeros y compañeras de Amigos de Mumia MX. Y bueno, también los queremos invitar al cuarto foro contra la represión y el despojo, porque si tocan a uno, tocan a todos. Se van a presentar algunos ponentes sobre los temas de Santa María Ostula, Xochicuautla, Tlanisco, Tribuyaqui, desaparición forzada, procesos políticos, amenazas e intimidación a los medios libres, mujeres en lucha contra la explotación, gasolineras en lucha. Esto, todo esto va a ser el 19 de septiembre a mediodía en Situam. Calzada de Tlalpan, es la dirección número 1036, Colonia Nativitas, a una cuadra del Metro Nativitas. Y bueno, pues ya está circulando su flyer ahí en las redes sociales para quien quiera asistir y tener más conocimiento. Bueno, pues ahí está esta invitación para poder conocer, pues a digamos de viva voz de nuestros compañeros, la situación represiva que se vive en este México. Y bueno, tenemos también por acá una invitación de los compañeros y compañeras de Radio Zapote, y los compas que son una radio libre y que transmiten en el 102.1 de FM allá por la zona sur de la Ciudad de México, quienes invitan a las personas que estén interesadas e interesados en realizar un programa de radio en sus instalaciones. Y bueno, pues ellos dicen que las temáticas de los programas pueden ser sociales, artísticas, científicas y culturales, con un sentido crítico y de análisis de la realidad actual de la cultura en nuestro país. A todas aquellas personas, grupos o colectivos interesados en transmitir en la frecuencia libre del 102.1 FM, se les convoca a una presentación de los objetivos y actividades del proyecto Radio Zapote para que conozcan la historia, su lucha y los esfuerzos al día. Esta se va a llevar a cabo el próximo jueves 17 de septiembre, o sea, mañana, a las 4 de la tarde, en el Rizoma de Radio Zapote, que se encuentra pues dentro de las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y también tenemos por acá para el próximo viernes una fiestecilla que se va a llevar a cabo allá en el Chantiolín, a propósito, bueno, pues del apoyo que hay que darles a los compañeros y compañeras procesados y procesadas. Y bueno, pues va a haber por ahí algunas proyecciones, va a haber también exposiciones, subastas, ventas de grabado, libros y artesanías, comida, pulque. Y se van a presentar algunos compañeros músicos solidarios que hip hoperos, van a estar las compas de batallones femeninos, va a estar el Santo Chantifa, y bueno, pues no puedo encontrar el cartel completo, pero bueno, pues esto es el viernes 18 de septiembre a partir de las 6 de la tarde y en el Chanteolín, que está ubicado en Melchor Ocampo y Río Elba. Entonces, bueno, pues ahí muy cerquita, en la colonia Cuauhtémoc, muy cerquita del metro Chapultepec. Y bueno, también los queremos invitar a un evento que va a haber en el FAT, el sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana. Va a haber una super clase magistral de kickboxing de la escuela LA Kickboxing, que pueden asistir con ropa cómoda, si tienen equipo pues llevarlo. Cuesta la entrada $50, que seguramente incluirá un refrigerio. Y bueno, pues es ahí en las instalaciones del FAT, en Godard número 20, cerca del, muy cerquita del metro La Raza, y pues es este sábado 19 de septiembre a las 10 de la mañana. Y bueno, pues acabamos con las invitaciones y pues nos despedimos de todos nuestros radioescuchas. Esperemos nos sintonicen como siempre el próximo viernes a las 8:30 de la mañana. Ánimas pasean por la ciudad. Han quedado los fantasmas deambulando por aquí y por allá. Ánimas ligeras, almas descarnadas,